Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de su programa favorito en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kilia Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y hoy estoy súper, súper emocionada porque estamos haciendo unas pruebas de sonido con nuestro querido Chalito. Chalito, bienvenido al programa de hoy. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Y sí, así estamos viendo si podemos cambiar un poquito la forma en la que realizamos el programa. Estamos en eso y esperamos que hoy sea un programón como todos los jueves que hemos venido acá en Radio Casa de la Cultura. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Kilia Rock, en Instagram y en Twitter como arroba Kilia Rock Radio. Ya saben, vayan, entren, síganos, comenten y todas esas cosas. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Michu? Así es, como dice Chalito, hoy estamos tratando de mejorar nuestro modus operandi para llegar de la mejor manera a sus casas, a sus carros, a sus oficinas o desde el lugar que nos acompañen. Siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros para que siempre nos acompañen, que estén con nosotros y nosotros con ustedes. Pero bueno, vamos a hablar sobre el programa del día de hoy. En los últimos días ha corrido por internet la noticia de que la plataforma de streaming Netflix sacará a la luz una docuserie sobre el rock en América Latina, llamada Rompan Todo. Si bien se han incluido bandas y personajes full clásicos, también se ha incluido a otros que, para los expertos de internet, no deberían ser considerados rock. Por eso, hoy, en Kilia Rock, les vamos a presentar algunos de los artistas tomados en cuenta para esta docuserie y ya ustedes, verdaderos expertos en el rock, nos dirán a través de las redes sociales si las consideran o no rock. Así que, Chalito, cuéntanos con qué banda o con qué canción vamos a empezar. Bueno, para empezar tenemos Soda Stereo con Canción Animal y de ahí seguido tenemos a Café Tacuba con Esa Noche. A mí, personalmente, a Soda Stereo le doy manita arriba de que sí entra para un documental de rock latinoamericano. Sin embargo, Café Tacuba, como que no siento que pega, así que le doy manita abajo. No sé ustedes qué piensan ahí, pueden hacernos saber en las votaciones, en Instagram. Así que ya saben, amigos, síganos ahí. Así que vamos con la canción. Yeah. Bueno, acabamos de escuchar Esa noche de Café Tacuba. Y sí, precisamente uno de los temas que se hablaban en redes sociales era de que algunas de las bandas que han sido consideradas para esta docuserie tienen muchas influencias folclóricas o del pop de los 90. Entonces, por eso mucha gente no las consideraba rock en esencia, ¿no? Entonces, bueno, Café Tacuba tenía este inconveniente, estos cruces. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con más música. A continuación vamos a escuchar, de igual manera, una banda, bueno, un personaje argentino y una banda mexicana. La primera canción es Seminare de Charly García, que para mí, personalmente, es un ícono del rock argentino. Y por otro lado, vamos a escuchar Molotov con Give Me the Power, que para mí también sí podría entrar en el ámbito del rock. Ustedes dirán, vamos a escuchar. Y si llueve y me mojo, no me enojo porque lo encojo. No llueve, escupen. Voy a ti, vas a estar. Nena, nadie. Esta es la fiesta. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Escaparte y dice luz. Porque estamos en la casa. Te doy Dios, que eres paz, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, que eres paz, que nunca comprenderás lo que pides.

hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando para de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad. Acabamos de escuchar El baile de los que sobran, de Los Prisioneros. Bueno, no sé, en realidad yo no sé, pero yo sí lo considero, bueno, esta última canción sí la considero parte del rock latinoamericano. Sobre todo porque, no sé, es como que a mí me hace regresar unos años a mi, podría decir su infancia también, ni tanto adolescencia, pero... era un estilo de música diferente al que, bueno, escuchábamos en mi casa, ya, por ejemplo, pero puedo decir que a partir de Los Prisioneros yo pasé a otra banda argentina y así fui descubriendo nuevas bandas. ¿Cuál era esta otra banda? Otra banda podría ser Soda mismo, Soda Stereo, entonces puede ser Soda, puede ser Sumo, puede ser Divididos, entonces yo creo que sí es como que puedes iniciar con una banda que suena de una manera y encuentras como familiaridad con otras bandas y tal vez... Y sigue llevando a otra. Sí, ajá, sí. Entonces por eso es como que yo sí lo considero rock, o sea, personalmente, pero nuestros amigos nos van a decir si es que en verdad Los Prisioneros entran dentro de la clasificación, valga la redundancia, de rock latinoamericano. Antes de continuar con más música y con más charla, vamos a darle paso a unos pequeños promocionales, pero no se vayan, que en unos minutos regresamos con más de Quilla Rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Hemos vuelto, amigos y amigas, aquí a su programa Quilla Rock. Ya saben, denle like, compartan a la página, voten en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como arroba Quilla Rock Radio. Así que ya saben, amigos. Para continuar aquí hablando sobre si las bandas que están en este docuserie de Netflix, que ha causado bastante revuelo, diré yo, ¿tú qué piensas, Michu? ¿Crees que le está tomando una importancia fuerte este nuevo lanzamiento de Netflix? Yo creería que sí, porque dentro de todos los comentarios que se han hecho a partir del lanzamiento de esta, o sea, de los profesionales de la docuserie, muchas personas dijeron, bueno, o sea, por fin alguien regresa a ver acá, pero en realidad sí hay bastantes documentales del rock latinoamericano. La vida de Luis Alberto Spinetta, de Charlie García, que fueron... Pero son individuales, o sea, uno que marque todo lo que es Latinoamérica, y yo no he visto, pero por ejemplo yo encuentro aquí una contradicción. Para las siguientes dos canciones tenemos a Fito Páez y a los Aterciopelados, y yo desconozco mucho de Fito Páez y los Aterciopelados, porque para que entre en un documental de rock siento que debe ser un poquito más influente, no sé, y siento también que en alguna manera en Netflix piensa que Latinoamérica es Argentina, Chile y México, porque no sé, yo siento que pues de ahí, ¿por qué no hablar también de un Jaime Guevara? Pero bueno, escuchemos ahora lo que es Fito Páez con A Rodar Mi Vida, y después tenemos el estuche de los Aterciopelados. Thank you. Así es, acabamos de escuchar la canción El Estuche de Attaché Pelados, una banda que me encanta. No sé, estos últimos días he estado traumada con esta banda. Y antes de continuar, quisiera mandarle un gran saludo a mi amigo Rivo, que fijo nos está escuchando. Saludo, Rivo, de parte de la Michu. Yo sé que a ti también te gusta esta banda, entonces ahí va esa cancioncita. Y sí, como decía Chalo, yo creería que sí, en verdad, se ha dejado de lado algunos países, algunas otras bandas de Latinoamérica que podrían ser consideradas en este documental. Claro que hoy no van a sonar todas las bandas que están en el documental, ¿no? Pero sí hemos escogido algunas que dan la pauta para esta discusión, si consideramos o no rock. Con respecto a Terciopelados, no sé, yo podría decir que tal vez por la época en la que ingresa la banda al mundo de la música, puede ser considerado rock. Además de que yo recuerdo cuando, o sea, más o menos la asocio a la banda al rock desde El Volcán, el concierto que se dio en el Pululao. Entonces, más o menos desde ahí a la banda ya se le consideraba rock, porque está en el concierto de rock desde El Volcán. Pero, y también sobre los temas que habla, ¿no? Es un poquito con la esencia del rock, un poquito contestatario, si te topa temas medios interesantes, como por ejemplo la canción que acabamos de escuchar. Entonces, bueno, rock sé que no es, o sea, sé que no es un rock and roll como el que estamos acostumbrados a escuchar aquí en Quilla Rock, del diablo, así ya, pero tal vez por la esencia de sus letras, de los temas que habla, yo podría decir que sí, puede que sí pase. Vamos a pasar con Los Fabulosos Cadillacs y Calamar. La primera canción es un mix de los dos, porque es una canción escrita por Calamaro, pero interpretada por Los Fabulosos Cadillacs. Ustedes ya sabrán, se llama La Parte de Adelante. Y después van a escuchar Mi Enfermedad. Respira, respira y me mira, princesa vampira. Y para terminar, tenemos a Los Auténticos Decadentes. Pero ahí también estoy en un dilema. Los Auténticos obviamente tienen que ser considerados para un documental de música latinoamericana, de ese tipo. Pero rock, si vamos musicalmente hablando, Los Auténticos más son tiro cumbia, tiro ska, o sea, tendrán sus chispazos, pero rock, te lo pones a pensar, pero en realidad por historia, por todo lo que es Los Auténticos, sí entraría en todo ese imaginario de la palabra rock. Así que bueno, sin más, nos despedimos con la canción Somos, de Los Auténticos Decadentes. Y bueno, con esto, amigos, hemos llegado a la parte final de este programa de el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias por sus votaciones en redes sociales. Ya las estaremos haciendo públicas para ver qué opina el público guillero sobre las canciones y sobre todo el documental que va a transmitir. Sin embargo, sigue siendo una sorpresa para nosotros los amantes de la música que se haga un documental sobre música latinoamericana. Mi nombre es Michelle Dávalos y los espero gustosamente en el próximo Quilla Rock. Besitos, besitos. Así es, amigos. Y ahora esperemos que el documental cumpla las expectativas que está causando, ¿no? Y a todos sea una alegría, sea un gran recordar y un alivio para este tiempo de pandemia complicado que aún no sabemos qué va a pasar. Bueno, me despido, mi nombre es Gonzalo Silva y conmigo será hasta una próxima ocasión. Chau, chau. Bye, bye, nos vemos luego. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco.